Buenos días a los compañeros y a los oyentes del informativo de Farco del día de la fecha. Les comentamos que en la provincia de Tucumán, el día de ayer, un nutrido grupo de personas integrantes de la comunidad originaria de Los Tafíes cortó la ruta de acceso de Los Valles, de manera de hacer visible el reclamo del cierre de un local bailable en el que recientemente dos jóvenes de dicha comunidad fueron agredidas y heridas de gravedad por dos hombres en estado de ebriedad. FM San Alfonso, en comunicación con la cacique de la comunidad de Los Tafíes, recabó el siguiente testimonio. Jóvenes, ¿no?, que fueron víctimas, de donde hubo golpes, a donde perdieron la vista y a donde destruyeron el rostro de dos jóvenes, digamos, de la comunidad indígena del Mollar, pueblo de Los Tafíes. Tiene 22 y 24 años, Mirta Alba perdió la vista, y Milagro Chayle, el cual tiene el otro desfigurado por el tema de la violación que hubo dentro de ese local bailable, porque no es la primera vez que pasa esto con los dos jóvenes que fueron atropellados y donde fueron violentadas y que fueron marginadas, digamos, porque imagínense, al perder la vista una de las jóvenes, esto nos ha llevado a impulsar a hacer un corte de ruta para que se cierre ese local a donde venden tóxicos, digamos, drogas. Margarita nos contó además cómo y ante quién realizaron la denuncia. Nosotros hicimos una denuncia ante IPLA, ante el Ministerio de Seguridad Ciudadana y ante el Poder Judicial de Montero, a donde radicamos la denuncia penalmente contra Soria y sobre ese local bailable. También le explicaron Soria, que es el dueño del local bailable, que también ha usurpado gran extensión de tierra, bueno, todo. Y también se van a presentar ante el INADI, ante Derechos Humanos, también de la provincia, Defensoría del Pueblo, tanto a nivel nacional y provincial, para que se vean esta situación, porque nosotros queremos resguardar la integridad física de los jóvenes. Además, la cacique relató cuál es el compromiso con el delegado comunal del Mollar ante esta situación. Sí, se ha comprometido el delegado comunal de la zona, Jorge Américo Cruz, que no va a firmar más resoluciones para que se haga se siga haciendo el bailable, sino que se ha clausurado por un mes, y después nosotros queremos que se cierre definitivamente ese local bailable, porque no queremos que pierda la vida a nuestro hijo. A pesar de la gravedad del tema, Mamani pide disculpas en nombre de su comunidad por el método de reclamo utilizado. Bueno, reiterado, pedimos disculpas a la sociedad de haber hecho este corte, pero es la manera que queremos ser escuchados, porque si presentamos notas, denuncias penales y no se ha hecho omiso el caso, y por esas razones que cortamos la ruta. Reportó para el Foro Argentino de Radios Comunitarias, Nahuel García, desde FM San Alfonso 103.9, Yerba Buena, Tucumán.